Lunes 29 de julio. La misión de Dios. El cielo en nuestro corazón. Testimonio. Juan 15:12. Haciendo referencia a Isaías 58 en los versículos 6 y 7 y a nuestra parte en ayudar a quienes están pasando necesidad, Elena de White escribe: en estas palabras se expone el espíritu y el carácter de la obra de Cristo. Toda su vida fue un sacrificio de sí mismo por la salvación del mundo, ya sea que ayunara en el desierto de la tentación o comiese con los publicanos en la fiesta de Mateo, estaba dando su vida para redimir al perdido. El verdadero espíritu de devoción no se manifiesta en ociosos lamentos, ni en la mera humillación corporal y los múltiples sacrificios, sino en la entrega del yo, en un servicio voluntario a Dios y al hombre. En el gran plan de Dios para la redención de una raza caída, Él se colocó a sí mismo en la necesidad de usar instrumentos humanos como su mano ayudadora. Debe tener una mano ayudadora para llegar hasta la humanidad. Debe tener la cooperación de los que serán activos, prestos para ver las oportunidades, para discernir lo que debe ser hecho para sus prójimos. Cuando los casos de todos pasen en revista delante de Dios, no se formulará esta pregunta: ¿qué profesaron ellos? Sino estas obras: ¿qué hicieron ellos? ¿Han sido ejecutores de la palabra? ¿Han vivido para sí mismos? ¿O bien se han ejercitado en obras de benevolencia y bondad, en amor, prefiriendo a los demás antes que a ellos mismos y negándose a sí mismos con el fin de poder bendecir a otros? Si el registro muestra que tal ha sido su vida, que sus caracteres están señalados por la ternura, la abnegación y la benevolencia, recibirán la bendita seguridad y bendición de Cristo. Bien hecho. Así pintó Cristo a sus discípulos en el Monte de los Olivos, la escena del gran día de juicio. Explicó que su decisión girará alrededor de un punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de Él, habrá tan solo dos clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por Él en la persona de los pobres y sufrientes. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Cuando amemos al mundo como Él lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para ir al cielo porque tendremos el cielo en nuestro corazón. Para pensar y debatir. ¿Cómo podemos llegar a servir a otros solo porque creemos que es lo que se espera de nosotros y lo correcto donde queremos ser una bendición para los necesitados? ¿Qué paso puedes dar esta semana para comenzar a crecer o continuar creciendo en tu experiencia de bendecir a otros por medio del servicio? ¿Cuál podría ser el siguiente paso después de ese?